bombón. Eso sí no te provoca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca, yo te lo pongo, te lo pongo, yo te lo pongo en la boca, yo te lo pongo, yo te lo pongo en la boca. El beso que tú me diste y que con razón me toca, con razón o sin razón, yo te lo pongo en la boca, yo te lo pongo, te lo pongo, yo te lo pongo en la boca, yo te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo. Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo.